Hola a todos, seguimos aquí en la 5K y el día, en este momento estamos con Laura Muñoz del grado sexto, que fue la campeona de la categoría junior. Cuéntanos, Laura, ¿cómo te sentiste en la carrera? Pues me sentí bien y pues la idea de esto es no respirar con la boca, pues porque te cansas mucho y no parar. Ah, listo. ¿Te gustaría seguir participando en esto el próximo año? Sí, es muy cool. Listo. Gracias, Laura. Mándale un saludo, por favor, a Heat Energy. Un saludo a Heat Energy. Y ya. Gracias.